a nuestro amigo Tito Borda en su columna de economía. Tito. Bien. Hoy vamos a tratar un tema que podríamos decir vulgar. ¿Por qué vulgar? Porque está todos los días, en todos los diarios, en todas las radios y en todos los canales de televisión. El tema es presupuesto y deuda pública. Vamos a hablar, vamos a empezar por el primero, presupuesto. Ante todo, les quiero decir que en economía del Estado, presupuesto tiene una connotación diferente de la que puede usar uno en su casa. Dice, por ejemplo, uno puede decir, no tengo presupuesto para comprarme un auto. O pedile un presupuesto al albañil que tengo que arreglar el baño. Bueno, muy bien, es un uso de esa palabra. En ámbito público, presupuesto tiene otro sentido. El presupuesto tiene dos caras. Por un lado, la recaudación. Y por otro lado, el gasto. Todas las jurisdicciones, los tres jurisdicciones del Estado que hay en la Argentina, el municipio, la gobernación y el gobierno nacional, tienen la facultad de cobrar impuestos y tasas. Luego vamos a aclarar esa diferencia, que es una cuestión técnica, pero por las dudas lo vamos a aclarar. Con la recaudación de los impuestos y las tasas, estos tres estados, municipal, provincial y nacional, reúne el dinero necesario para pagar los gastos. Gastos imprescindibles e inevitables. Todo municipio, toda provincia, todas las naciones tienen gastos que realizar. Ya veremos cuáles son. Entonces, cuando se constituyó la nación argentina, antes era un grupo de provincias tan solo, y luego las provincias unidas del Río de la Plata decidieron constituir una nación, que es la nación argentina, la República Argentina, para los cuales se dio una constitución, lo que conocemos como Constitución Nacional. Allí está dicho cuáles son los impuestos que puede cobrar la nación y cuáles son los impuestos que pueden cobrar las provincias. Esto es a los efectos de no cobrar dos veces el mismo impuesto. Entonces, hay impuestos que cobra la nación y hay impuestos que cobra la provincia. Impuesto. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es una porción del dinero de la sociedad que el Estado lo toma para sí a los efectos de realizar los gastos que la sociedad reclama que el Estado haga. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Y quién determina a quién le cobramos el impuesto? El Estado mismo. Tanto el Estado nacional como el Estado provincial. El Estado nacional cobra impuestos que todos los años, por la ley de presupuesto, se establece cuáles son esos impuestos. Clásicamente, y desde hace muchísimos años, tenemos el impuesto a las ganancias, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que es el impuesto a la herencia, básicamente, y el impuesto del IVA. Cuando un Estado va a dictar la ley por la cual se establecen los impuestos y quienes lo tienen que pagar, se debe fijar quién tiene capacidad contributiva, es decir, quién tiene capacidad para pagar los impuestos. A un pobre no le pueden cobrar muchos impuestos porque apenas tiene para comer. Entonces así fue que surgió la justicia distributiva como criterio y la idea de cobrarle a los que más tienen, Estado Nacional. Eso es el impuesto a las ganancias y es el impuesto al patrimonio. En cambio, cuando se estableció el impuesto del IVA, impuesto al valor agregado, se estableció un impuesto absolutamente injusto, porque el que compra un par de zapatillas paga el mismo impuesto, sea rico o pobre. Entonces, se dice técnicamente que el IVA es un impuesto regresivo. En cambio, el impuesto a las ganancias es un impuesto que favorece a los que menos tienen, gravando el exceso de ganancias que tienen los que más ganan. Ese es el impuesto a las ganancias. Está muy cuestionado si el impuesto a las ganancias se le debe cobrar a los trabajadores. Ahora, ¿se puede determinar técnicamente cuánto impuesto se le puede cobrar a una persona o a una sociedad? No. Eso es un criterio político. Ya dijimos en nuestra primera charla que no existe la economía. Existe la economía política. Nos quedó claro desde el primer momento. Bueno, por favor, acá hay una aplicación, nuevamente hay una aplicación. El Estado determina a quién le va a cobrar los impuestos. Y por lo tanto está tomando una decisión política. Como no me gusta escaparle las responsabilidades, yo voy a dar mi opinión. El Estado cobra el 35% como tasa general por el impuesto a las ganancias. En particular de las sociedades anónimas, es directamente 35%. En cuanto a las personas, hay una tasa creciente que se aplica a medida que las personas obtienen más ingresos. Es decir, que el que más gana no solo va a pagar más, sino que va a ganar más que va a pagar, perdón, más que proporcionalmente. En el caso del impuesto a las ganancias para el trabajo individual, el trabajo personal, es donde yo quiero dar mi opinión. Siempre fui contrario a cobrar impuesto al salario. ¿Pero qué pasó en los últimos tiempos? En los últimos tiempos ha ocurrido en el mundo y en la Argentina también, que los gerentes de las grandes corporaciones se han atribuido a sí mismos salarios gigantescos. Si ustedes se preguntan cuánto gana el presidente de Ford Argentina, o de Sibagueigi, o de Roche, o de cualquier empresa multinacional, se van a agarrar la cabeza. No lo van a poder creer. Ganan cantidades gigantescas de salario. Entonces yo cambié de opinión desde que tenía 18 años hasta ahora y pienso que el salario debe ser una fuente para cobrar impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cómo Tito Borda piensa eso? Sí, porque lo que creo es que el salario que paga impuestos tiene que ser el salario muy alto, porque ha dejado de ser salario. Claro. Imagínense ustedes un obrero que gana 12.000, 15.000 pesos y el gerente que gana 150.000 y a fin de año obtiene lo que se llama un bonus de 4 o 5 millones. Hay una diferencia entre el salario del obrero y el salario del gerente gigantesca. Ya lo creo. Entonces, yo jamás le cobraría, porque es mi opinión personal, jamás cobraría impuesto a las ganancias a personas que ganan, digamos, para tener un buen pasar y un plus, si quieren, para por si tiene que renovar el auto o comprarse una casa mejor. Hasta allí no aplicaría el impuesto a las ganancias. A partir de ahí, sí cobraría impuestos a lo que llaman salario, que en realidad es otra cosa que no sabría bien cómo calificar, pero ya no creo yo que se trate de un salario. Pero además, por ser los gerentes, esos ingresos se los atribuyen ellos mismos. El trabajador no puede decir, quiero ganar tanto y listo, va y gana eso. El gerente sí, porque es el que toma la decisión. Tito, vamos a ir a un tema musical, así cortamos un poquito la columna y te dejo una pregunta para después. Que tengo dudas realmente. ¿Siempre se aplicó el IVA o a partir de cuándo y por qué se empezó a aplicar el IVA como impuesto de valor agregado y que pagamos todos y que no hay distinción de clase? Pero me lo respondes si querés después de este tema musical. Pero antes del tema musical quiero recordar que hoy a las 15 horas se presenta un proyecto de emergencia alimentaria en el Congreso Nacional, organizaciones sociales, el movimiento Evita, imponen que el mejor guiso es el que alcanza para todos, el hambre no espera. Hoy a las 15 horas hay una movilización al Congreso Nacional en Capital Federal, donde organizaciones sociales y el movimiento Evita presenta un proyecto de emergencia alimentaria. Vamos a un tema musical, son las 10:32 y estás escuchando el Aguacero Diario, la columna de Tito Borda. Diez y 37 de este jueves 3 de agosto, seguimos en el Aguacero Diario por la 92.7 FM La Correntada, que esto ya de a poquito se va transformando en una peña canalla. Acabamos de recibir la visita de nuestro amigo el doctor Fabián Artensio. Buen día, Fabián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Se prohíbe hablar de fútbol en los próximos 20 minutos. Me imaginé que lo de canalla era por fútbol y no por canalla de canalla, pero bueno. Lo tenemos a Juli en los controles. Entonces, de la filial. Ya estamos haciendo 50 y 50, por así lo menos. Que bueno, seguramente estará escuchando Juan Cruz. Sí, seguro. Así que le mandamos un gran saludo. Y bueno, vos que recién llegaste, estamos en el medio de la columna de economía de Tito de todos los jueves. Y te había hecho una pregunta, Tito, sobre el IVA. Sí, el IVA se estableció en 1973. Antes existía el impuesto a las ventas. Y en lugar de continuar con ese impuesto, que era, los argumentos fueron que era muy difícil de verificar, todo un tema, de lo cual diremos algo. Entonces se pensó que el impuesto a valor agregado, que ya se aplicaba en otros países del mundo, era un impuesto más apropiado. Es decir, no es un impuesto nuevo, sino que reemplazó al impuesto a las ventas. gran discusión, todavía se mantiene. Pero bueno, hoy tenemos el IVA desde 1973. Y la idea es que es un impuesto que se llama en cascada, porque cada eslabón de la cadena tiene una ganancia, tiene un plus entre las materias primas o los bienes que compra y lo que vende. La diferencia se considera que es un valor agregado por ese agente económico. Sobre esa parte se aplica el IVA. Entonces, en cada eslabón de la cadena se paga un poco de IVA. Fue desarrollado la idea del IVA acá en América Latina por la Convención Económica para América Latina, la CEPAL, y se consideró que era más justo que el impuesto a las ventas. Entonces esa es la razón, Puchero, por la cual uh-huh. apareció el IVA. Pero tanto el impuesto a las ventas, que de cualquier manera los que venden lo trasladaban al precio, como el IVA, son impuestos regresivos. Porque, como decimos antes, se cobra por la unidad vendida. La unidad vendida contiene un impuesto adentro que es el mismo que paga el que lo compra siendo pobre que el que lo compra siendo rico. Es un impuesto regresivo, a diferencia, como dijimos, del impuesto a la ganancia. Esos son los impuestos nacionales. Luego están los impuestos provinciales. Los impuestos provinciales son más directos sobre algo objetivo. Por ejemplo, el impuesto de patentes. Uh-huh. Es el impuesto a los automóviles, a los aviones y a las embarcaciones. Y se aplica por el valor objetivo que tiene esos tres elementos en el mercado. Sobre ese valor, una alícuota que se llama un por ciento, eso determina el valor del impuesto. Y después la provincia tiene un impuesto que se llama ingresos brutos, que es un por ciento de las ventas. Con lo cual, muchos teóricos en esta materia consideran que tenemos allí una doble imposición. De manera que cuando era impuesto a las ventas, no había ninguna duda que había una doble imposición. Por ingresos brutos en la provincia y ventas en la nación, están grabando el mismo hecho. En cambio ahora, impuesto a valor agregado quedó medio disfrazado de que no es un impuesto a la venta y las dos jurisdicciones zafan para que alguien objete y diga, allí hay una doble imposición. ¿Qué es la doble imposición? La doble imposición es cobrar dos veces un impuesto con la misma base o grabando al mismo hecho o producto. Entonces, eso está, absolutamente fuera de lugar en cualquier sistema impositivo del mundo. No, inclusive, si una persona gana fuera de la Argentina, paga impuesto allá, cuando trae esas ganancias que él tuvo, al llegar acá no tiene que pagar impuesto de nuevo, ya pagó en otro lugar, convenios internacionales. Es decir que la doble imposición no debe existir. Nosotros tenemos esa duda. Si el impuesto a los ingresos brutos lo cobra la provincia y el impuesto al IVA lo cobra la nación, no es una doble imposición. Bueno, después la provincia cobra otros impuestos menores. Y los municipios, entonces teníamos la nación, básicamente IVA, ganancias. Me parece que venimos ante patrimonio. Ante un tema polémico. Aquí hay municipal. Que decir media palabra. El impuesto al patrimonio acaba de ser reducido a la mitad por este gobierno. ¿Y quién paga el impuesto al patrimonio? El que tiene más patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Patrimonio es la suma de todas las propiedades que tiene una persona o una sociedad. Es decir, la propiedad inmobiliaria, los automóviles, los plazos fijos, todo el dinero que tenga una persona, entonces es un impuesto sumamente importante para la distribución de la carga impositiva. Porque el que más tiene, más debiera pagar. Uh-huh. El gobierno este acaba de reducirlo a la mitad. Entonces yo te voy a hacer la gran Fantino. Para. Para, Tito, para. Lo que me querés decir es que lo que más tienen, o sea, los que nos gobiernan, bajaron ese impuesto. Sí, sí, a la mitad. Se llamó impuesto al patrimonio, tradicionalmente, y en algún momento tuvo otro nombre, pero no me acuerdo. Pero por eso digo, patrimonio quiere decir al capital que posee una persona. Es un impuesto muy justo, en el sentido que el que más tiene va a pagar más. Acaba de ser reducido a la mitad. Es una nación, la provincia. ¿Y el municipio? ¿Qué pasa en el municipio? El municipio no puede cobrar impuestos por la Constitución nacional y las provinciales. Lo que puede cobrar, y de hecho lo que cobra, son tasas. Esa es la sutileza de la que le hablé cuando empezamos. Diferencia entre impuesto y tasa. El municipio solo debiera cobrar lo que le cuesta al municipio prestar los servicios que brinda. En el caso concreto, recolección de basura, alumbrado público, barrido de las calles, tasa de cementerio y obras sanitarias. El Estado brinda agua y retira las aguas servidas. Esas tasas son las principales que cobra un municipio. Está así convenido en la Constitución Nacional y Provincial. Ahora, ¿le alcanza al Estado cómo? El Estado Municipal, a la Municipalidad, no le alcanza, porque tiene gastos que no puede cubrir tan solo con lo que le cobran los prestadores por este servicio. Pero está recibiendo lo que se llama coparticipación. Uh-huh. Es decir, que una parte de los impuestos provinciales y una parte de los impuestos nacionales se distribuyen entre la jurisdicción municipal. Llega una parte de eso llega también a los municipios. Entonces los municipios se alimentan de esas dos fuentes. La propia que cobra por las tasas y lo que llamamos la parte coparticipada de los impuestos provincial y nacional. Eso con respecto a lo que se recauda. Y aquí quiero hacer, sí, una mención, la voy a calificar muy fuerte, con el problema de evasión. Porque se dice que Argentina tiene tasas muy altas. Y comparativamente con otros países tiene tasas muy altas, impuestos muy altos. Pero resulta que una buena parte de estos impuestos es teórico, porque el Estado no los recauda. Ni el nacional, que tiene una gran evasión en el impuesto a la ganancia, en el IVA se estima que la evasión está cerca del 30%. Uh-huh. Sí. Eso se ve casi a diario, porque vos vas a cualquier comercio acá en San Pedro o en cualquier lugar de República Argentina y dices, ¿lo quiere con IVA o sin IVA? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Lo quiere con IVA o sin IVA? Sí. ¿Le hago boleta o no le hago boleta? Bien, una gran evasión. Y yo quisiera decir algo sobre la municipalidad, porque yo tuve la coincidencia de tener que hablar con el secretario de Hacienda de la municipalidad. ¿Se llama de Hacienda o...? Bueno, sí, el nombre que tenga, pero es el señor que está ocupado de recaudar. Y le pregunté, ¿en cuánto es, en porcentual, cuánto se recauda de las tasas emitidas, de todas las boletas que yo emití y repartí por todas las viviendas? ¿Cuánto de eso se termina cobrando? No, me dijo, en este momento 40%. Como estábamos haciendo un aumento brutal en el 2016, cosa que dije hace un momento, va a bajar al 35%. Yo me quedé helado. Ah, no puedo creer. Entonces digo, ¿cómo estará hoy? No, honestamente, y le pido disculpas a la audiencia, no podría haber averiguado antes de venir, pero no lo hice. No creo que esté por encima del 50%. Es decir, que cada dos personas, una paga y la otra no. Es decir, que una persona está pagando el doble para que podamos tener el municipio que tenemos con los gastos que realiza. Entonces la gran pregunta es, ¿pero el municipio ha hecho algo para mejorar la recaudación? Yo no me enteré de ninguna acción que haya tomado para mejorar la recaudación. Y sí, en cambio, puedo decirles que conozco municipios que, habiendo estado en la situación del 50%, trabajando, llegaron al 80 o el 85%. Tigre es un caso. No el intendente Massa, sino el anterior, se consideró un gran intendente y el Tigre está como está porque consiguió cobrarle al 80% cuando, habiendo llegado él a la municipalidad, solo se cobraba el 50%. Bueno, entonces, el Estado se maneja con un presupuesto. Por un lado, tenemos lo que recauda para llevar adelante ese presupuesto. Y por otro lado, tenemos el gasto. ¿Y el gasto del Estado cuál es? Bueno, el gasto del Estado son los salarios del personal, enfermeras del hospital, médicos del hospital, policía, administración de la justicia, jueces, cámaras, etcétera, empleados de la municipalidad, y lo mismo, empleados provinciales, empleados nacionales, la obra pública, el mantenimiento. Esos son los gastos que tienen que realizar las tres jurisdicciones: el municipio, la provincia y la nación. Para eso recaudan. Entonces, todos los años, en el Consejo Deliberante, en el Parlamento de la provincia y en el Parlamento de la Nación, se vota la ley del presupuesto, donde se dice, el próximo año vamos a recaudar tanto por tales impuestos, acá se llama la ordenanza impositiva esa, y vamos a gastar esto que vamos a recaudar en esto. Y existe últimamente, hace unos cuantos años ya, la posibilidad de que participe el pueblo de esta decisión. O sea, se llama presupuesto participativo. He visto que en algunos lugares dicen hacer presupuesto participativo, pero es una ficción, es pour la galerie, como dicen. Pero la idea del presupuesto participativo es sumamente interesante, porque bien organizado se permite que se expresen los distintos barrios. Ahora, hablando de San Pedro, se expresen los distintos barrios diciendo cuáles son sus necesidades, claro. Y va subiendo y así se va armando el presupuesto, que se plasma en una ordenanza que es obligación, como cualquier ley, para el intendente. Y entonces se ejecuta al año siguiente para que se realicen las obras y los gastos que todo el pueblo ha participado en cuáles son esos gastos y esas obras. Bueno, Puchero, yo tenía la intención de hablar también de deuda pública o deuda externa, porque la deuda externa se forma cuando una jurisdicción no le alcanza lo que recauda para los gastos que tiene que realizar. Como ahora sí, como en cualquier domicilio, si ocurre esto, hay que acudir a una institución que te preste lo que vos no tenés. Lo vamos a dejar para el jueves que viene. Porque está Fabián y me parece que no podemos ser tan impiadosos.